リアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? Chicas. Hola, hola. Chris 15. Oye, ya tenía mucho que no te leía, querido Chris. Saludísimos. Es el momento que aparece el intro de Alianza Anime. Aprieta flecha, flecha, flecha, flecha, lado, lado, lado, vea, para que DJ Yome tenga más vidas. Gracias. Que un gato y disfrute de un nuevo día en la RAM. Jikai. Jikai, mi querido Chris, muchísimas gracias. Satanás, mi queridísima, alegre, espectacular, gloriosa, fantástica y súper sensual. Wow, gracias por eso. Tu demonio favorito, le mando un saludo lleno de rock and roll. Ya se la sabe, pórtese mal, yes. Haga travesuras, oh sí. Y esas cosas. Bueno, en cuarentena es algo difícil, ¿no crees, mi querido Satanás? Ok, gracias, muchas gracias, Info. Saludísimos a toda la gente del IRC, iba a decir, pero no. De Discord. ¿Qué onda, Discord? Saludísimos a todos ustedes. Gracias, gracias. Y también saludísimos a la gente de Facebook que nos está sintonizando, nos está escuchando y pues está aquí comentando. Hoy tenemos un tema del día interesantín. Muy interesantito. Va tema de Ranma y medio, Papus y Mamus. Solo que no iba a poner el tema musical, pero ya me arrepentí. Sí, lo voy a poner. Nada más déjenme encuentro. Aquí está la versión corta, la versión de televisión. Bueno, ni modo. Tendré que poner eso. Pondré esta y otra cancioncita que tenía ahí preparada. Ok, pues gracias, gracias por la sintonía, amable público conocedor. Muchas gracias por estar aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. ¿Qué? ¿Hay otra? Nah. La única y la mejor y sensual que vivía. Quiero Satanás, Radio Anime Nexus. Jikai, pues yo me presento, yo soy DJ Yaome. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Un gran, gran saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. Jikai, pues hoy tenemos un tema del día bastante interesante. ¿En qué pozo de Yusenkyo, referencia a Ranma y medio, preferirías caer? Y danos una buena razón de por qué elegiste ese pozo. Aquí en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Yome, tenemos una votación para que lo vayan checando. Está el pozo de la chica pelirroja, está el pozo del gato, el del panda, el del cerdo negro, el del monje, el de la rana también. Tenemos estas opciones, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones, donde tú podrías elegir en qué pozo de Yusenkyo te gustaría caer, a dónde te gustaría caer y por qué. Coméntanos en cuál te gustaría caer. Saludos al robótico también. Saludísimos ahí al IRC. Ok, ya, ahí va. Oh, IRC dije, ¿verdad? Perdón. Discord. Oh, Dios. Estoy mencionando a Alex. Alex de Anime Nexus. Qué pena. A Discord. Es en lo que me acostumbro, chicos, perdón. Discord. Ok, pues tenemos este tema del día. Coméntanos, diviértanse un rato. Aquí pasando, escuchando buena música anime, música asiática, todo esto. Así que vámonos a iniciar. Yukai, vámonos con el primer autopedio musical, que por supuesto va a ser el opening de Ranma y Medio. Vamos a escucharlo seguido del tema de Gure Gure, Kokurai, Kokui San, de este gran anime, el opening. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Estás en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Hoy, San Martes, 16 de junio del año 2020, día 385 de cuarentena. Y de las 7:10 p.m. damos inicio a Alianza Anime. Jikai, bienvenidos. 好きな人とは24時間一緒にいなきゃでしょ。やっぱり男は働いたら負けたなと思ってる。ダンスクリーンの島虫、なぜにもろ負けよ。カップ麺、そんなことより私の愛の行方は知らない。酒だ女だ、博打だ、わっしょい。馬鹿犬にアホだぬき、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らにゃ。そんそん ケモケモケモケモケモケ、おさみさめさみなさまらっしゃい。 チントンシャー、 Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Saotome, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Déjenme, nada más voy a descargar un pedido. Tal vez la voz se escuche rara. Si no, es que está perfectamente normal la voz. Oh, Dios. Ok. Oigan, falta este pervertido, mi tío pervertido. Ah, Pablito Perver. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará ese muchacho? Que no se acuerde que hoy es San Martes de Alianza Anime. Le va a tocar chancla, yo creo. Ok, gracias. Buenos comerciales. Ok, Kuruma 30 está escribiendo. Te esperamos, Kuruma 30. Oye, qué padre este Discord, me gusta. Ya ni me acuerdo del otro. Ah, no es cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué han sido? Ay, que en paz descanse el IRC. Bueno, tema del día, lo volvemos a repetir por si no estabas al principio de esta transmisión. Totalmente en vivo, ¿eh? ¿En qué pozo de Yusenkyo preferirías caer? Y danos una buena razón por qué elegiste ese pozo. Ok, vamos a ver comentarios. Estoy emocionada al saber en qué pozo eligen caer y por qué, sobre todo. Oh, Dios. Leí la respuesta de querido Jorge Ávila y empecé ay, a morir de risa. Dije, wow, qué buena onda, qué buenos comentarios. Ay, pues ya saben, el chiste es echar carrilla. Kuruma 30, qué onda. Buen martes, mi querido DJ, agradeciendo de escuchar tu maravillosa voz, qué lindo. Muchísimas gracias, chicos, por su sintonía, por su carisma, por su cariño. Ya saben, yo también los quiero mucho a todos, a cada uno de ustedes. Pues ustedes de Radio Anime Nexus, pues son lo que más quiero del mundo freaky, el mundo anime, y pues también el anime, obviamente. Ok, pues vamos a leer comentarios. Vamos a ver aquí en el IRC. ¿Qué onda, IRC? Ay, se me olvidó. Perdón, Discord. ¿Qué onda, Discord? ¿Cuál pozo de Yusenkyo prefieren? ¿A cuál les gustaría caer? Coméntenos. ¿A cuál y por qué les gustaría caer en ese pozo? A ver, coméntenos ustedes qué opinan de esto. Bueno, vamos a leer más comentarios aquí en el IRSP. ¡Qué bárbara! No soy pésima, ¿verdad? Soy pésima para mencionar a Alex. no mencionarlo. Qué bárbara. Ya me metí en problemas. Por eso yo no soy infiel, porque yo solita me metería la pata. ¿Qué tal si le menciono al otro el nombre del ex, no? Imagínense, no. Jorge Ávila, buenas noches, compadre. Buenas noches, compadre. Hola, Saome San, aquí escuchándote el desmadre. Un poco mientras descansa el alma. Gracias, mi querido Eduardo Bravo. Gracias. Y hablando de desmadre, estuve escuchando la transmisión del especial de Disney, ¿no? Que hizo Yotsuba el domingo, ¿sí, no? ¿Fue el domingo? El domingo pasado, muy padre. Muy buenas rolas. Interesante, pues, este especial de Disney. Saludos a Giancarlos. Nickelodeon lo confirma, Bob Esponja es gay. Bueno, eso todo mundo lo sabía. Menos Nickelodeon. Jorge Ávila, creo que sí nos está afectando el ver Random y Medio. ¿Por qué, compadre? Castenbaud, hola DJ Yaume, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos mi esposa Liz y yo escuchándote. ¡Qué lindos! Muchísimas gracias, saludísimos a los dos chicos. Gracias por sintonizarnos, Jorge Ávila. A ver, pero díganos en cuál le gustaría caer a usted, comadre. Sabía que me la iban a aplicar. Si va a haber carrilla, pues que se haga de una vez. Hágase la carrilla. Recuerde, comadre, el IRC se ha ido. Ahora está junto a Megalop. ¿Cómo eres, Jorge Ávila? ¿Qué onda, Pablito Perver? Tuve que invocarte sacrificando 20 lolis. Carlitos Simán, hola, jefecita bonita, noble y paciente como Kikiosama. Amén. Llegué un poquito tarde, pero llegué. Bueno, es lo que cuenta, mi querido Carlitos Simán. Muchísimas gracias. Ay, está bien. Empecemos la carrilla. ¿En qué pozo me gustaría caer? ¿O preferiría caer? Porque ninguno, la verdad, me gustaría caer. No sé, está difícil. Es que chica pelirroja, pues no, no, me cambiaría el color de pelo. Panda, no. Gato, tampoco. El hombre de las nieves, pues sería interesante, ¿no? El monje, no, tampoco. Pues yo creo que el hombre de las nieves tendría poder. ¿Por qué me gustaría caer? Pues sería interesante. Pues tener bastante fuerza. Bueno, ser un animal súper raro. Pero sería padre, ¿no? Tener fuerza, poder, altura, todo eso. Sería un cambio totalmente radical. Sí, eso me gustaría caer. En el hombre de las nieves. Ese pozo, en el que cayó Pantimedias. Bueno, en el que bañaron más bien. Kaposai. A Pantimedias Taro. Ahí. Ese se conoce como el pozo del hombre de las nieves. Mis waifus de sacrificio no han llegado, ¿no? Pues las tuvimos que sacrificar, Pablo B.S., para llamarte a ti. Agua de las nieves, como un helado de limón. Parecido. Ya, compadre, listo. Puede empezar la carrilla. Yo la seguiré y pues esta se va a descontrolar. Es el IRC que parece IRC, pero no es el IRC, compadre. Gracias. Mira la publicación que yo publiqué en el grupo. Ok, gracias, Giancarlos. Dice Pablito B.C., imagínense a Ome cayendo en el del gato y que se convierte en una gatita sexy tamaño real. Oye, cuando le cae agua en una bañera mientras estás bañándote tranquilamente. Ay, güey, comenta Pablo B.C. Qué bárbaros. Qué perver. Ok. ¿A ustedes a cuál, chicos? ¿A cuál? Chris 15. Pues a mí me gustaría caer a ningún pozo. Pero yo digo que a pozo le gustaría caer en el de la chica, ¿no creen? No, está pervertido, que imagínate. Eric Leo Rivera. Hola. El del gato para escaparme por las noches a pelear en el techo. Bueno. Giro 6. Apuestas callejeras. Ayer me las perdí. ¿Apuestas callejeras? ¿Quién hizo apuestas callejeras? Ok, bueno, pues vamos con más. ¿Qué más nos comentan? No sé, comadre, ahora que estoy viendo Rana, como que pienso, ¿qué pasaría si tuviera esas habilidades? Yo vi que tú votaste, a ver, por el de la chica pelirroja, tú votaste. A ver, ¿por qué te gustaría caer ahí? Yo ya dije, te toca a ti. No se diga más, ahora abrir el Photoshop. ¡No empieces, Jorge Ávila! Creo que te has abierto la caja de Pandora con este tema. Creo que sí, ¿verdad, Carritas? No, era necesario. Era un tema que me moría de ganas por comentar aquí en la RAN. Y dije, pues ahora, sobres. Y ahora con esta pandemia, pues mejor. Tenemos bastantes horas de ocio algunos. Y pues hay que comentar este tema. Ok, pues en lo que ustedes comentan este tema del día, vámonos con pedidos musicales. Tenemos ahí dos parodias que vamos a colocar, muy buenas. Una de Randy Medium y otra de Spider-Man. Está muy bueno. Me perdí eso, el día de la carrilla a Ome. Ah, pues estamos ahorita con lo de... A ver, a ti, Pablito, ¿ves en qué pozo de Yusenkyo preferirías caer? ¿En cuál? Ok, bueno, vámonos con pedidos musicales. El primer bloque de pedidos musicales. Aquí lo tenemos, Jihai. Vamos con el pedo de Henry Bautista, el tema de Grimescape. Vamos a escucharlo, continuando con el pedo de Gibran Orozco. Y terminando este bloque musical, con el tema de Giancarlos, Re:Zero Memories, No Ending. White, White Snow. Vamos a escucharlo, nos encanta el inglés. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza. Jikai, enseguida volvemos. So 12細胞 光になって照らす顔は他

Ok, vale, ahorita la vemos en un corte musical. Que si no la distraigo. Oh, Shikai. Shikai. Giancarlo, esa parodia sí la vi. Lo que me gustó es la aparición de la DJ en la parodia. Gracias. Sí, está padrísima la parodia. Pues hay bastante talento ahí en YouTube, escondido. Anónimo, pues hay que sacar adelante su talento de YouTube. Suban videos, alóquense. Y como dicen, como decimos aquí en México, chicle y pega. ¿Por qué no? Yo así probé suerte en la locución y vean. Aquí ya llevamos 10 años al aire. Vamos para 11 años, de hecho. Bien. Gracias al público, pues gracias también a mi casa, a Radio AM Nexus, por supuesto. Muchísimas gracias, pues un día decidí probar suerte y ¡pum! ¡Qué pega! Así pasa, prueben suerte, chicos, prueben. Mucha suerte, aquí tengo algunos pedidos musicales, ok, con todo gusto. Ahorita los colocamos, entonces, ¿en qué pozo les gustaría caer? ¿Y por qué? Denos buenas razones. Porque ya vi que varios votaron. La mayoría quiere caer en el de la chica pelirroja. Después creo que están empatados los demás, El del panda y el gato y el hombre de las nieves están empatados. Nadie quiere caer en el del pato ni la rana. En el del cerdo negro, sí. Ay, qué padre. Pero en cerdo negro sería algo peligroso, ¿no? También, pobre Ryoga. Un par de veces lo quisieron comer. Ok. Qué difícil, ¿no? Que alguien te adopte como mascota. Yo lo veo difícil. Solo a Kane, porque bueno, ya sabemos cómo está Kane. Entonces, toma del día, ¿en qué pozo de Yusenkyo te gustaría caer? ¿Y por qué? ¿En cuál preferirías caer más bien? Porque en ninguno nos gustaría caer, de hecho. Entonces, ¿cuál prefieres caer y por qué? Coméntanos. Este tema del día son las 7:45. ¡Ay, qué bonita! Voy a poner una paletería con ese logo. La comadre. ¡Qué bonito dibujo! Ahora sí te la... Ahora sí, compadre. Bien, voy a poner mi paletería. ¡La comadre! ¿Qué dices? Lo decimos, ciérrese a lo que sea. ¿Cómo eres malo? No. Pablo Bese. Bueno, ya que estamos hablando de una obra de Rumiko Takahashi, pues utilicemos nuestra imaginación. ¿Qué tal si hay un pozo que te convierta en Inuyasha? Solo imaginen esto. Ok, imaginémoslo pues. Pues utilicemos nuestra imaginación. Al ser este personaje podremos ir a conquistar a nuestra bella, maravillosa, hermosa, pura, bonita, majestuosa, elegante, fina, maravillosa, noble, primorosa, atractiva, mamacita, deslumbrante, una linda diosa de la belleza, quiquiosa, madera. Y pues para lo demás solamente utilicen su imaginación, como en la historia del amor prohibido de Aume Kikyo. Oshi, oye, tenemos ese reto, de tu anime yaoi contra... ¿no? ¿Cómo era? No, tu anime Yuri, ¿no? Contra mi anime yaoi. Tenemos ese reto, ya por aquí me están ayudando con el guión. Ya te tenemos pareja y todo, querido Pablito ese. Así que ya lo sabes. Ok, creo que no hay más comentarios. Excelente. Vamos a ver aquí. En el IRC iba a decir. Discord. En Discord. Nadie, este Discord anda medio muerto. Qué bárbaros. Bueno, vamos con alguien. Ah, sí, el guión lo haces en un día. No, pues yo no tengo esa habilidad. Tengo mucha imaginación, muy mal. Me imagino que sí. Ok, vamos con más pedidos musicales. Lo que la gente se anima a comentar, en qué pozo le gustaría caer y por qué. Vamos con el pedido de Fiorella, el tema de Excelsa, el ending, wow, mucho de no escucharlo, super pedido musical. Pido el pedido de Denise Caldas, tema de ending de Samurai X, vamos a escucharlo. Excelente pedido musical, también bastante de no escucharlo. Continuando con el pedido de Francisco Manchu, diría yo, muy buenas noches. Ya que el tema del día tiene relación con Ranma, ¿podrías poner este ending del anime? Con todo gusto, ending 6. Friends. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Continúa la línea de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, Jikai. Enseguida volvemos. ても三分の一も伝わらない純情な感情は空回り I love you さえ言えないでいる My heart 決め gran pasión del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Sailor Mars, una valiente scout de flamas rojas. Tal vez no somos los voces que te acompañaron en tu infancia, pero permiten ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime del Sur. Ay, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok. Bueno, pues ya tenemos más comentarios, más pedidos musicales. Excelente, hasta fandub de DJ Aome. Ok, bueno, conste. Es que los amenacé de que si no hacían pedidos musicales, iban a escuchar mis corridos y mis cumbias que luego pongo. Creo que sí fue contraproducente. Ok, muy bien, vamos con más. Jorge Ávila haciendo memes. Giancarlos aquí nos recomienda una parodia de Resenum. Ok, si nos da tiempo la colocamos, ¿vale? Jorge Ávila, el ending del perro es de Excel Saga, así es muy bueno porque siempre se lo quieren comer al pobre. Dice yo. Y abajo está una traductora. Oh, gracias, qué amable. Vale, gracias. Muy bien, ahora sí vamos a elegir uno del que sea anime, comenta Pablo B.S. del que es del anime. Pues que hombre se enoje. Gracias. Me gustaría el estanque del gato, debido a que son muy ágiles y, ¿por qué no?, aprovechar para conquistar a la bella waifu Shampoo. Que también el de la chica pelirroja no estaría mal. Esas peleas que tendría con Shampoo serían más épicas que las del lodo. ¡Qué pervertido eres! O sea que sí, harías Yuri con Shampoo. Eso es lo que nos estás queriendo decir, mi querido Pablo B.S. Ya sea como gato o como humano, pero acaba con Shampoo siempre. Jorge Ávila, la comadre empleando sus poderes de hombre de las nieves. Sí, ya vi, ¿eh? Gracias. Ok, pues ¿en qué pozo les gustaría caer a ti? A ti que me estás escuchando. Yo sé que tú me estás escuchando de entre las sombras. No comentas, no conectas, pero yo sé que tú estás escuchando la transmisión. Ya te vi. Pues no me molestaría, qué bárbaro, Pablo, pues. No, sincero el muchacho, excelente. Yo sé que tú me estás escuchando, lo sé. Pero no vas a comentar el tema del día. ¿Qué pasó? Comenta el tema del día. ¿Qué pozo de Yusenkyo preferirías caer? Te das una buena razón del por qué elegirías ese pozo. A ver, compadre, tu razón de por qué querrías caer en el de la chica pelirroja. Ok, por cierto, ahí dije, se me acabó el... Ahí está. Así transmitió Perlita ayer, ¿verdad? Ay, es que o pasa algo siempre, pero no puedo escuchar a Perlita. Cuando ella transmite, yo no puedo escucharla. Y cuando no transmite, sí puedo escucharla. O sea, nunca compaginamos, solo un par de veces, pero casi siempre me pierdo su transmisión. Si la de Moca con trabajos la llegué a escuchar el sábado. La escuché con trabajos a Moca. Un saludísimo, mi querida Moca, aprovechando los micrófonos. A todos los chicos de Radio Anime Nexus. Al Negro, a Yotsuba, a Hayakutaku también, saludísimos. A Moca también. A Kari-chan, saludísimos. A Serup, al Robótico, a todos. Compañeritos de la radio. Pues muchísimos saludos, chicos. Ok, vamos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Oh, pedidos musicales. ¿Qué onda? Pongan las de Ramón Ayala para ponernos tristes. Ok, vámonos con el tema de Inuyasha Katketsuhen, opening, Kimi ga Inai Mirai. vamos con este temazo pedido de Castenwald. Con todo gusto. Continuando con el pedido de mi hijo Morikawa, Positive, de Rando y Medio. Y terminando con el tema de Jungu, de One Piece. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos a... Y también va Quiero Gritar Que Te Amo, interpretado por DJ Aome. Con todo cariño para Chris 15 de Discord. Iba a decir, ok, vamos con esto y enseguida regresamos. 笑いながら高笑いして若さは昨日だけ寝泊まり

que estoy esperando para una sorpresa que tenemos para ustedes. ¿Qué me quedé? Ah, sí, Jorge Ávila dice... Bueno, por lo que escogí la chica pelirroja fue porque sí se fija a todo. ¿Cómo? Porque si se fija a todos los que se convierten en gatos, se les quiere comer o siempre les pasa algo malo. Muy cierto. Pues como la chica pelirroja solo cambiaría el género, pues no está tan mal. Excelente. Por cierto, ¿se sabe lo que pasaría si Ranma llegara a quedar embarazado o embarazada en su forma mujer? Lo resolvió la mismísima Rumiko. Y yo le pregunto qué pasaría. Dice, se queda siendo mujer hasta que nazca el bebé. ¡Wow! Órale, un dato interesante, comenta el compadre. Saludos a Gary Chan. Hola, Rojita. Muchos saludos. A Hiro, que llegó. Llegó justo para el karaoke. A él que le encantan mis karaoke, pues llegó justo a tiempo. Saludísimos. Qué interesante, Jorge Ávila, eso. De que, y lo comentó la misma Rumiko, ¿no? Comentas. Qué padre, pues sería. Pero ¿quién se descabecharía a Ranma mujer? Si Ranma no permite ni que lo besen como mujer, imagínate. Sería muy loco eso, ¿no? Giancarlo nos comenta de una hermosa figura de Konosuba, de Megumin. Una figura de Megumin, dice la DJ cantando. Pues sí, me quedo Giancarlo, hay que comer. Vago Noé dice, hola, hace mucho que no te escuchaba, DJ, yo me estoy llorando de felicidad. Qué lindo. Y sobre el tema de esta semana diría que el de la chica pelirroja y nota, no es por gay. Entonces, ¿por qué sería, me quedo Vago Noé? ¿Qué beneficios te traería, digamos? Ya ve cómo nos tiene embobados, Ranma, comadre. Buenas noches, linda DJ Yome. ¿Qué onda, mi querido Pesototes? Marfaku. Suena interesante eso, que Ranma mujer queda embarazada. Sí, ¿verdad? Esas teorías locas. Saludos de Kari-chan. Saludísimos. ¿Pedidos musicales? Ok. Ya voy a cerrar pedidos musicales, ¿eh? Burro. ¿Qué onda, burro? Tren 5 de Full Metal, ok, Giga, con todo gusto. Ya lo colocamos. ¿Y el padre quién sería? ¿Ryoga? Oh, eso sería bastante loco. Imagínense. Oye, jefa, si tú ya eres chica caballos de ébano, ¿crees que el pozo solo cambiaría el color de tu pelo? Porque si ya eres una dama, ¿no te cambiaría a un caballero? Pues no, porque se supone que en ese pozo murió una mujer. Entonces por eso cambiaría a mujer. Nada más me cambiaría el color de cabello, como dices. Ok, con todo gusto, burro, ahorita los colocamos. Bueno, ya no hay más comentarios. Hablen ahora o callen hasta el siguiente San Martes. Hago la chica pelirroja porque podría toquetearme lo que quiera. ¡Qué bárbaro! Bueno, sincero. Sincero el muchacho. Muy sincero. Ok, creo que lo mismo se aplicaría a Shampoo. ¿Qué pasaría si se convirtiera en gato estando embarazada? Santa Claus. ¿Quién sabe? Teorías locas. ¿Todo en orden? Ok, sí, valen. Pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de Konosuba Movie. Vamos a escuchar esto. Kurenai Datsu, seguido de Tree. Continuando con It's Gonna Rain de Bonnie Pink. Vamos a escuchar esto. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Por supuesto que ya volvemos. ゃなくったって一度歩いた道はもう過去に埋もれてゆく。テレビに映る場所へ旅をしたいとも思うけど、見渡せばそんな時間も金もないわ。逃げ出すこともできない。ふとしたことで落ち込むような自分が好きじゃない。誰かのためと思えたならまだそれには時間がかかりそう。 Try try try try わかってるって実力なんてないんだって言い訳にしては。 Say no why why why why 虚しいよね納得できない。でもとりあえず try try try。 I'm not afraid to die. ¡Ole! わからなくなってた君は一人で平気だからねと押し付けてさよならその類の気休めなら聞き飽きたはずなのに許してくれそうにもない目を閉じれば勢い余すばかりで遠巻きで君が笑う次ばかり追いかけた慰めからきっかけをくれた君と恨めしく怖がりな僕そろそろから手探り疲れた頬を過去がこぼれ落ちる過去を知りたがらない人 Coni, pero cuántas culencias estoy derramando. ¡Ay! Acá, ¿qué pasa con las carnitas? Enseguida se lo traigo. No olvides traerte la chela y el tonayán. Así es, chiquitita. Sí, señorita Lum. ¡Que no me llamo Lum! Perdón. son, pero se parecen mucho, sí, eso dije. Aquí tienen. ¿Qué? ¡Yo no pedí pechana a la plaza! ¡Ay! ¡Ay, mi cuerpo se está rompiendo! ¡Ay, menos mal! Solo era un sueño. Voy a visitar a Ralma a su cuarto. ¡Sabe rico lindo, ¿verdad? ¡Tan rico como nosotras! ¡Véngase para acá, chiquititas! ¡Maldito trenzudo, hijo de la...! De hecho, ando un poco cruda. Eso te pasó porque andabas bien peda, Kané. La cruda está muy buena, ¿verdad? ¿Qué te aprende con el hijo, ¿Mm? ¡Mi hijo fierro! ¡Oye, agua! ¡Señorita Kané! ¡No permito borrachos en esta clase! ¡Arriba o le pego con el chipote chillón! ¿Ah? ¡Ah, Kané! ¡Se quedará solterona! ¡Oye, Kané! ¡Está bien! ¡Ay, por qué siempre pega más fuerte que Goku! Esa técnica se llama la cruda, surgida hace 3000 años. ¿Por qué siempre son 3000? Pregúnteselo a Romito, yo qué sé. ¡Hey, pulga mioga! ¡Oye, por qué me pegas! Ya llegó por quien lloraban, babies. Yo despertaré a Kané con mi voz. ¡Ay, pero qué voz tan ricolina! Yo sé que mi voz es demasiada suculencia para tus oídos y para Kané también. Ven acá, chiquitita, te despertaré con mi voz y mis labios dulces. Es como si fuera una princesa de Disney. ¡Alto! ¡El equipo Kuno ha sido vencido otra vez! ¿Y este princeso qué? ¿Eh? Es que soy Team Chitoki y quiero parecerme a Raku. ¡Qué tonto! Típico niño rata que se cree hacker. ¡Un clásico! ¡Sigo esperando! ¡Esperando, papá! ¡No soy tu tesoro! ¡Te equivocaste de anime! ¡Esa es Loom! ¡Pero si soy la prima de Loom! ¡Más bien la copia! ¡What the fuck! ¡Saca las caguas! ¡Esta no tiene llenadera! ¡Pechan! ¡Maldito trenzudo! ¿Cómo te atreviste a empedar a mi Akane? ¡Ella fue la que se puso hasta la chancla! ¡No te perdonaré porque no me invitaste a la peda! ¿Qué te parece si cantamos juntos el opening de Inuyasha? ¡Ah! ¡Estaba ardiendo, gente! Yo también quiero cantar el opening, pero antes, ¡acción turbo, papos! ¡Ahora sí, les voy, vamos! ¡Ay, pero qué suculencia! ¡Gomen Asai! ¡Ay, qué hermosas! ¡Bella Feliciano! ¿Hay menores de edad viendo este video? ¿Qué les pasa, locos? Oh, está muy gorda, toma, cántale algo. El amor siempre va sin razón. ¡Ay, qué hermoso canto, Trenzudo! ¡Ven acá, chiquitita! ¡Ralma, Ralma! ¿Qué le estabas haciendo? ¡Era una bromita! ¿Cuál bromita? Ni que la fregada, no me... ¡Cierro, pariente! ¡Ven acá! ¿Eh? Hija, creo que eres adoptada. Y fue así que llegó a mi corazón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se acabó? Sí, señor. Muy buena, ¿no? La parodia, una ovación. ¡Qué bárbaro! Estaba riendo ahorita. Padrísima, padrísima. Es una parodia que se llama Ranma el Trenzudo, parodia piloto resumida. Así la encuentran en San YouTube. Persínense, chicos. No diga San YouTube. Está muy buena. Chequenla, es el canal de un chico que precisamente se ocupa de hacer parodias anime. Ahí tiene bastantes de Rana y Nadie, está muy padre. ¿Ya ven cómo hay talento en San YouTube? Solo hay que apoyarlo. Y dije, hay que colocarla. Muy buenas voces. La animación también. Bueno, es la misma animación de Rami Medio, pero pues ellos le adaptan la voz y todo eso. Muy interesante. Ya saben. De vez en cuando coloco audios locos en el programa. Pues me gusta salir un poco de la monotonía, de la seriedad que impone la locutora. Pues ya saben que pongo. ¿Cuándo volverá la prima Toña? Sí, ¿verdad? ¡Fierro pariente! Ya la voy a traer la próxima semana. Ok, Jimmy Senpai, va. Vamos a ver qué temita del día nos puede traer la prima Toña. Muy interesante. Bueno, vamos con la votación. ¿Cómo quedó? Aquí en Facebook tenemos una votación en ¿qué pozo de Yusenkyo preferirías caer? Estaba el de la chica pelirroja, el hombre de las nieves, el pan del gato, el cerdo negro, el monje, el pato y la rana. Y pues, en tercer lugar quedó el panda, con 3 votos. En segundo lugar quedó el hombre de las nieves, con 4 votos. Y en primerísimo lugar, y arrasando, quedó la chica pelirroja. Así es, la chica pelirroja con más de 21 votos, sorprendentemente arrasando, pues todo mundo prefería caer en el estanque de la chica pelirroja. Interesante. Qué interesante, ¿no? Una versión diferente a ti. Por ejemplo, en Rama, pues la chica pelirroja, no sé, alguna mujer que cayera en un pozo de hombre. Por ejemplo, está el pozo del hombre ahogado, también ahí que comenta el manga. En ese pozo era donde Ranma tenía que caer para que su maldición pues fuera neutralizada, esto de la chica pelirroja. Él tenía que caer en el pozo del hombre ahogado, precisamente estaba leyendo hoy en la tarde. Pues ahí tenía que caer para neutralizar su maldición. La chica cabello de fuego, sí. Dios de la locutora, no, comadre de chancla, no. Oh, sí soy seria. ¿Por qué no me creen? Sí soy seria. Nah, no es cierto. Ay, ya, vámonos, qué rápido. Fierro pariente, pues muchas gracias a todos por la sintonía. No se vayan. Sigue Otaku Rubble aquí en Radio Anime Nexus. Muchísimas gracias a todos, chicos. Vamos a cambiar el género musical para entrar en materia. Uy, me quedan algunos comentarios pendientes. Gómenme. Los leo y los contesto, ¿sale? Antes que acabe la transmisión. Bueno, cambio de música, por favor. Kai, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por el favor de su atención. Nos leemos en el próximo San Martes de Alianza Anime. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Jika, y nos despedimos con este tema musical. Muchas gracias por la sintonía. Hasta el próximo San Martes. Sayonara.